Muy buenos días. Iniciamos el programa del campo y de la ciudad correspondiente a este jueves 12 de diciembre de 2013. Nuestro calendario mexicano marca la fecha siguiente. Yei Coscacuautli. Yei Coscacuautli, tres águila de collar, en el Xiuitl, en el año Secali, uno caza, y seguimos en la veintena del Quecholi, del flamingo, y pues también hoy es el cuarto viento de la danza Tonantzin-Coatlicue, allá en el Tepeyac, de acuerdo al calendario de la danza de los danzantes. Y vamos a dar el significado de esta veintena. Grandes parvadas de la Tlauquecholi, el ave roja de cuello de hule, llegaban a las orillas de las lagunas. Era el momento de aprovisionarse de carne y plumas para el arte plumario y para las ofrendas del año. Se elaboraban las flechas rituales de Mixcoatcamaxtli, la cacería Tlacoquecholi, a la mitad de Quecholi, y se organizaba en Zacatepetl, adelante de Atlaquihuayan. Los mejores cazadores de Tenochtitlan, Tlatelolco, Cuauhtitlan, Cuauhnáhuac y Coyohuacan rodeaban al cerro atrapando a gran cantidad de animalitos para aprovisionarse de alimento y reservas suficientes que serían repartidas entre todos al acercarse el frío de invierno. Este frío, que también pues ya se siente en estos días, hoy amaneció frío, ya tenía varios días que no hacía tanto frío. En un momento revisamos cuál es la temperatura ambiente en la Ciudad de México, en un momento más, y pues es un frío que a veces toca hasta los huesos y genera ahí una melancolía en estos días de reflexión, de ideas encontradas, sentimientos encontrados ante lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo también. Situaciones de avanzada del neoliberalismo, del capitalismo realmente salvaje, que no piensa en la parte humana. Bueno, si es que piensa, lo importante es el mercantilismo, el comercialismo, el consumismo, y nos vuelve individualistas también, por supuesto, en un individualismo, pensar nada más en situaciones personales, de grupo, y no generales, colectivas, comunales, de toda la sociedad. Vamos a la música, justamente ante esto que digo que está pasando, y en estos días que vemos también mucho fervor religioso, yo me encomendé a San Marcial Alejandro, lo busqué en la fonoteca de Radio Educación, a ver qué me propones con tu música, y encontré un disco titulado Canciones Comunistas, Obreras, Campesinas y Estudiantiles. Poco conocido este material y esta faceta de Marcial Alejandro. Es un material que mucho tiempo lo tuvo el compañero Raúl Jardón en esta grabación independiente, en donde además viene una letanía para las posadas, de manera irónica, muy al estilo de Marcial, con algunos cuates que se reunieron para hacer esta letanía. La pondremos más adelante. Entonces vamos a compartir, pues recobrando la memoria histórica. Parece que se nos está olvidando muchas de las luchas importantes, sociales, históricas, que le han dado vida a nuestro país, que lo han impulsado a esa situación democrática que de repente se veía venir real. Sin embargo, hemos descubierto a través del tiempo que pues muchas situaciones han sido farsa electoral, y pues vamos para atrás en algunos temas, en algunas circunstancias. El mismo tiempo nos lo ha dicho, cuando el pueblo, la sociedad ha señalado hace algunos años, pues que muchos de los acuerdos que se hicieron incluso a nivel internacional, como el tratado, más bien fue acuerdo, nada más que ahí una mala traducción seguramente, tratado de libre comercio, se veía venir, pues no nos ha dejado nada productivo, nada provechoso, se ha desplazado a mucha empresa mexicana, mucho producto mexicano, y bueno, ahora están tomando una decisión los legisladores, la mayoría de los legisladores. Todavía se encontraba durante la madrugada, aprobada ya en lo general, pero pasando a comisiones, a una discusión ya más en lo particular, pero 300 y tanto de votos contra 134 en contra, fue aprobada durante la madrugada la reforma energética, y el tiempo nos dirá quién tiene la razón, si es que con esa reforma alcanzamos a ver las situaciones que se generen. Y leeremos parte también, seguramente los legisladores no conocen lo que ocurrió en 1938 realmente, para alzar de esa manera el dedo y opinar de esa manera, pues es muy probable, uno piensa que a lo mejor sí lo conocen, pero no conocen realmente la historia de México, de lo que ocurrió en 1938, y del libro 1938, El petróleo que fue de México, argumento histórico para una película que aún no se ha filmado, de Carlos Montemayor, editado por La Jornada y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Leeremos pues algunas partes interesantes de lo que ha sido la historia del pueblo de este país, para pues darnos cuenta que cuando lee uno esto dice, no puede ser que quienes están votando a favor algunos temas conozcan esto, y si lo conocen pues es con un total seguramente antipatriotismo o impulsados por no sé qué intereses. Habría que insistir por ahí. 5:08, vamos a la música y regresamos a comentar esto que les digo, así como dar también la temperatura del clima en la ciudad de México, Tenochtitlan. Esto se llama, con Marcial Alejandro, Orgullo, Señores Tengo. Señores, orgullo tengo de ser antiimperialista. Señores, orgullo tengo de ser antiimperialista. Y militar en las filas del Partido Comunista. Y militar en las filas del Partido Comunista. Obreros de Estrella Roja, de la hoz y del martillo. Obreros de Estrella Roja, de la hoz y del martillo. ¡Viva la revolución! ¡Que viva el proletariado! ¡Viva la revolución! ¡Que viva el proletariado! Cinco de la mañana con 10 minutos, 5:10, del campo y de la ciudad, en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias, XCPPM, 6.185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP, 1.060 kilohertz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina abiertos a su participación, 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llamen sin costo al 01-800-080-2000. 1060, 01800-080-1060. Nuestro correo electrónico también lo damos con todo gusto para comentarios amplios. Les pedimos, tenemos solo una persona contestando los teléfonos, entonces les pedimos que si es un comentario muy extenso, mejor nos lo hagan llegar por correo electrónico a delcampoydelaciudad@radioeducacion.edu.mx. Gracias. Y bueno, vamos a dar la temperatura. Dijimos, el Servicio Meteorológico Nacional en la Ciudad de México nos reporta una temperatura de 9 grados Celsius. Se sienten 7 grados Celsius, con razón. Se siente bastante frío y la temperatura mínima pronosticada para el día de hoy es de 7 grados, máxima de 21 grados Celsius, con un día soleado. Ha estado saliendo el solecito durante el día, afortunadamente. Los próximos 3 días serán de sol. Hasta el domingo es probable que esté parcialmente nublado, pero pues es el frío, por supuesto, ya de estas fechas. Se acerca el solsticio de invierno. Hoy también es un día de fiesta, de festejo, de ceremonia para muchos mexicanos, al recordar a Tonantzintlali, nuestra venerada Madre Tierra, en el Cerro del Tepeyac, ahora como Virgen de Guadalupe también, y hay ese fervor religioso que viene utilizado también por los políticos para presentar sus propuestas, mientras unos están distraídos, la gran mayoría de gente, en una cosa. Por otro lado, se están haciendo otras que esas personas pues difícilmente se enteran en este momento de lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados, por ejemplo, el día de ayer, lo que estaba ocurriendo en esa discusión acalorada que llegó ahí a jaloneos, a la toma de tribuna por parte de los perredistas, y bueno, tuvieron que sesionar en una sede alterna ahí mismo los diputados que estaban a favor de la reforma, lo cual pues ya deja mucho que pensar en la legitimidad, en que no hay realmente un consenso fuerte que debería existir cuando son decisiones tan importantes, son columna vertebral del desarrollo económico de nuestro país o de la involución económica, pudiera ser, si no es acertada la decisión o acertadas las decisiones que ahí se tomen. Bueno, eso ha ocurrido. Y vamos a recordar un poco de la historia de nuestro querido México, de nuestro país, en 1938, en base a este argumento histórico escrito y documentado, por supuesto, por Carlos Montemayor. No solo es pues el guión de una película, que aún no se ha filmado. Hubo propuestas para que se filmara, pero pues no tuvo respuesta Sergio Olhovich, que preparó en el año de 1999 un guión cinematográfico, pues que aún no ha podido llevarse a la pantalla, con los datos que ha proporcionado Carlos Montemayor, que además nos dice en la contraportada de este libro: por la relevancia de la participación ciudadana en el proceso de expropiación petrolera de 1938, me he inclinado a publicar el argumento. El lector podrá entender que se trató de un proceso social profundo y no solamente de una decisión de cúpulas políticas. Por tanto, el proceso de privatización o de desmantelamiento de este proceso social, a la luz de estos datos, debería al menos extenderse más allá del ámbito cupular de decisiones de élite y exponerse a la participación popular. Y pues no podemos leer todo lo que es este argumento cinematográfico de Montemayor en un programa de radio, pero señalaremos algunos datos importantes para motivar a su lectura y sobre todo pues para algunas de las nuevas generaciones, ya que ni en las escuelas públicas, en algunas ya no están, no se recuerda tan fácilmente el 18 de marzo como fecha histórica importante, seguramente con toda la intención. No sé, ahora cuando veo uno opinar a algunos legisladores, como lo hicieron en estos últimos meses, me preguntaba yo ayer, ¿conocerán parte de esta historia? Y si no, pues ahí les va. En la escena 24, para esta película aún no filmada, Montemayor propone 8 de marzo, 10 de la mañana. 8 de marzo de 1938. Despacho del presidente Cárdenas. Se encuentran los representantes de las empresas petroleras acompañados por el embajador Josephus Daniels. Habla uno de los representantes. Las empresas se encuentran imposibilitadas, señor presidente, para cumplir el laudo que fijó los 26 millones de pesos de aumento a los trabajadores petroleros. Se trata de un momento que rebasa las capacidades reales de la industria. Por eso necesitamos que se aplace el cumplimiento del laudo. ¿Es posible contar con esa ayuda que, por otro lado, nos parece de total justicia? El proceso legal ha terminado, señores. Ahora solo resta acatarlo, como ya se lo había expuesto a usted, señor embajador. En otra escena, tenemos la escena 26, el mismo 8 de marzo a las 10 de la noche. Despacho presidencial. Entran los directivos del sindicato petrolero. Habla Juan Gray, secretario general del sindicato. En virtud de la actitud rebelde de las empresas, hemos tomado el acuerdo de dar por terminado los contratos de trabajo. En breve lo manifestaremos así, conforme a la ley, en la Junta Federal. Pero también nos interesa decirle que apoyaremos la decisión que tome su gobierno en este conflicto. Pues es parte de esta película que es importante reconocer en esta película esta situación también. Y bueno, vamos a seguirlo leyendo, pero vamos con un corrido de la nueva rielera en donde Marcial Alejandro nos recuerda un poco la lucha ferrocarrilera, que también es algo que se nos ha olvidado, la lucha de los ferrocarrileros en nuestro país, encabezados por Demetrio Vallejo. Dura muy poquito, 51 segundos, y vamos a escucharlo. Yo soy rielero, tengo mi plan, es del sureste, vamos a ganar. Y si me dicen vamos a parar, con gusto paramos, vamos a ganar. Viva Demetrio Vallejo, ¿y a quién vamos a llevar? A que represente al gremio de nuestro hogar sindical. Yo soy rielero y tengo mi plan, es el sureste, vamos a ganar. Y si me dicen vamos a parar, con gusto paramos, vamos a ganar. Pues canciones de Marcial Alejandro, poco conocidas en este disco titulado Canciones Comunistas, Obreras, Campesinas y Estudiantiles. Es una producción de 1993, ya que fue tan cortito, vamos a poner el de Rubén Jaramillo. No es el que conocemos generalmente de José de Molina, este corrido de Rubén Jaramillo, otro de los líderes agraristas más importantes de nuestro país, que dio origen pues a muchas mejoras en el estado, sobre todo de Morelos, con la construcción del ingenio Zacatepec, entre muchas otras, y que fue asesinado el 23 de mayo de 1967. Aquí es una propuesta de Marcial Alejandro para recordar a este líder campesino. Corrido de Rubén Jaramillo. Mataron a Jaramillo,

Está por ahí Ángeles Hernández en la asistencia de producción, pendiente de sus telefonemas. Y también estamos con el apoyo de Raúl Núñez en los controles técnicos todo este turno. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono, ya con una serie de colaboradores e invitados. Tempranito llegaron, hoy ya estamos con casa llena. Observo a la red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas, Veracruz. También están amigos de la Huasteca, Ezequiel Castillo, David Castillo. También por ahí ya vienen con otros invitados e invitadas a platicarnos de un evento el fin de semana. Los maestros de la CENTE también. Ya iremos platicando de esto, pero vamos a leer las llamadas. El profesor Antonio López Rodríguez dice, el conductor dice, el tiempo nos dirá cómo nos va con la reforma energética. Dice, cuando fue Pemex, las tarifas dijeron que, así dice aquí, serían muy baratas. Privatizaron bancos, dijeron que no habría comisiones y mejoraría el país. ¿Será Telmex arriba? Me quedo con la duda. Bueno, con el Tratado de Libre Comercio seríamos un país de primer mundo, nos dijeron. La reforma laboral, ¿dónde están los trabajos? Simplemente ya no se les cree nada, siempre es lo mismo, estamos indignados todos. Es el comentario, gracias, del profesor Antonio, o profesora Antonia, es Antonia, no le entiendo muy bien a la letra de Rubén, que está colaborando, tomando llamadas, Antonia López Rodríguez. Espero estar en lo correcto. Manuel Martínez Tapia de Ixtapaluca dice, estamos de duelo nacional, pero con un pueblo tan apático como el que tenemos, nos merecemos esto y más. Hemos sido víctimas del robo del siglo, nos han robado el petróleo, comenta Manuel Martínez Tapia en esta llamada. Vamos a más música, regresamos también con algunos otros textos, pero no puede faltar esto titulado Campesino, de Marcial Alejandro, aquí en Del Campo y de la Ciudad, para también ir recibiendo a nuestras comisiones, y si no, luego ya no nos da tiempo de pasar la música, dando pauta a que ustedes sigan participando a través del 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Vamos con este track, las 5 de la mañana con 28 minutos. Campesino, campesino, campesino del arado, qué bonitas tierras siembras, lástima que sean del amor. Si esas tierras son del amor, porque nunca lo hemos visto, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. ¿Quién es aquel campesino que canta en aquella cima? Es un miembro del partido de la Liga Campesina. Judas Campos, Judas Campos, Judas Campos fue el traidor que vendió a los campesinos por copitas de licor. Cuando era comunista, comía solo malagueño. Ahora traga pan y sueldo del gobierno liberal. Con la hoz, el campesino corta cañas y malezas. Pronto cortará cabezas para limpiar el camino. Cinco de la mañana con 30 minutos, 5:30, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Pues vamos a pasar con nuestra primera invitación de esta mañana. Y bueno, la Huasteca se trasladará a Tláhuac, Distrito Federal, los días 13, 14 y 15 de diciembre, en el Andador Miguel Hidalgo. Pues prácticamente habrá artesanía, música, gastronomía, talleres, y de esto nos vienen a platicar David Castillo e Ignacio Morales. Bienvenidos, muy buenos días. ¿Cómo se les ocurrió esta idea de llevar la Huasteca a esta zona del Distrito Federal, que también pues cuenta con mucha tradición? Hay por ahí trajineras, ahí les llaman canoas, ¿verdad? Canoas, canoas, son las canoas, buenos días. En el Lago de los Reyes Aztecas, mal llamado, por el Barrio de los Reyes le pusieron. Así es, fue por el Barrio de los Reyes, y luego ya los compañeros pues le pusieron, como ahí tenemos la historia de que iban ahí los tlatoanis, pues ya se iban los aztecas a esa parte, los mexicas, pues entonces les da a llamar el Lago de los Reyes Aztecas. Adelante, ¿qué podremos encontrar si visitamos Tláhuac en este próximo fin de semana? Buenos días, Sergio, buenos días a todo el auditorio, pues los invitamos a que este fin de semana pues se preparen para ver un gran espectáculo de la Huasteca, que por primera ocasión llega a Tláhuac, y la inquietud de un grupo de compañeros y de la delegación Tláhuac, pues hemos tenido a bien a invitar a estos queridos amigos, que pues afortunadamente sí aceptaron. Yo creo que tendremos bastante de lo que es la Huasteca. Nosotros sabemos que nada más son tres huastecas, pero creo que son más. La zona huasteca es más amplia. David, no sé si nos quieras comentar algo. Sí, cómo no. Buenos días. Y muchas gracias, Sergio, por la invitación que nos haces y la oportunidad de difundir este acercamiento, este encuentro, el primer encuentro de la Huasteca en Tláhuac. Bueno, esto viene a raíz realmente de el pretender difundir, y la señorita delegada tener ese afán de la cultura, extenderla, acercar las culturas del Golfo con este que todavía es parte de lo que es el Distrito Federal, lo que es la provincia antigua del Distrito Federal, como es Tláhuac todavía. Y bueno, la pregunta que me hacía Nachito es si realmente son tres huastecas, ¿no? En el Archivo General de la Nación está el plano de lo que iba a ser el Estado Huasteco. Su capital iba a ser Tampico, Tamaulipas. Y bueno, sus límites territoriales son el río Cazones entre Papantla y Poza Rica, todo el litoral del Golfo de México hasta encontrar el río Palmas, que bautizó Cortés, que ahora es el río Soto a la Marina. Ese mismo río se convierte posteriormente hacia arriba en el río Purificación, encontrando Ciudad Victoria. Luego toda la Sierra Madre Oriental hasta encontrar nuevamente el río Cazones. Dentro de esa parte de nuestra querida república se encuentran seis estados con seis porciones de la Huasteca. La Huasteca Tamaulipeca, la Huasteca Potosina, la Veracruzana, la Queretana y la Poblana e la Hidalguense. Así que ese es nuestro presentar en este fin de semana en Tláhuac, el viernes, sábado y domingo, 13, 14 y 15, con toda la gastronomía, las artesanías y los tríos, y de darle con mucho ánimo al fin de año a Zapateado, al Huapango, Sergio. ¿Existen algunos tríos ya confirmados? Sí, los tenemos ya. Estamos ya con el programa del sábado. El sábado tenemos los tríos ya el domingo también. Entonces, quisiera yo... ¿Quiénes van a estar por ahí? A ver. El sábado de 2 a 3 de la tarde está Estampa Huasteca. De 3 a 4, Trío Aurora, en la presencia de la mujer en el Huapango. 4 a 5, tenemos el Trío Sacamandú. De 5 a 6, el Trío Zacualpa Internacional, que ha estado en Barcelona. De 6 a 8, los Brujos de Huejutla, el sábado, Sergio. Y el domingo tenemos a los Cantores del Son. En este caso, es muy probable que vengan los jilgueros de Hidalgo. Pero bueno, tenemos el de 3 a 4, Palomitas Serranas, un trío de damas huastecas, presentando y dándole el florido huasteco ahí en Tláhuac. De 4 a 5 tenemos a Armado Cervantes. De 5 a 6, Nostalgia Huasteca. Y de 6 a 8, cierra el domingo el Tordo Hidalguense. Así que pues este es el programa de sones y tríos de la Huasteca en la presencia del primer encuentro de la Huasteca en Tláhuac, Sergio. ¿Tiene algún costo las presentaciones? No, todo es de manera gratuita. Nos está apoyando aquí la delegación para que precisamente no el público no tenga que pagar más que lo que consuma de gastronomía, tanto de Tláhuac como de la Huasteca. Y yo creo que es una buena oportunidad para Tláhuac y para todos los radioescuchas que nos visiten y que disfruten también de estos tríos y que disfruten también de la gastronomía y de los y que vayan a los talleres de zapateado y de bercería que también vamos a estar por ahí impartiendo por parte de los amigos de la Huasteca. ¿En qué consisten estos talleres, David? Sí, bueno, más que nada es el acercamiento cultural que se tiene. También hay buenos versadores y decimistas, como aquí está Nachito, de Tláhuac, y vamos a hacer ese acercamiento en la cuestión de la bercería. Yo traigo por aquí una poesía que me permitiera de leerla. Dice, mi poesía es corta y sencilla, de estilo muy popular, pero me place el rimar cuando escribo una cuartilla, décima o redondilla, o la glosa decimal. Entre más sentimental, más incrementa mi gozo, y les comparto amistoso mi deleite espiritual. O sea, tenemos ese interior, cada uno de los seres humanos, de alguna expresión interior espiritual, de decir algo, y muchas veces el vocablo que hablamos, yo te estimo, Sergio, va en octosílabos. La expresión que nos sale natural, eso es un tipo de expresión de verso, que muchas veces no lo tomamos, no lo contamos así. A las mujeres les digo, qué bonita eres, y si contamos las cifras, las cantidades de sílabas, son 8. Entonces, el primer renglón versa con el tercero, el segundo con el quinto y el sexto, y se va arrimando hasta hacer la décima. Así que el acercamiento del zapateado también. El zapateado ranchero del huapango no es el mismo que se imparte en las escuelas de baile. O sea, el zapateado ranchero es el que tú sientes en el corazón, del ritmo del corazón. Dice por ahí un verso de un gran poeta de por acá de Veracruz, dice, y es que la veracruzana es música tan bonita que con dos o tres tablitas y al ritmo del corazón se puede bailar un son que hasta lo pendejo quita. Entonces, esto es parte de la acercamiento pues con hay Tláhuac. Que poner a bailar a los que están allá ahorita arriba discutiendo, ¿verdad? Pues, en la cámara. O si no, los puedes bailar y zapatear sobre ellos para que no sí. Pues es muy interesante, y a veces dice uno, hablamos con un verso sin esfuerzo, y pues también es esa naturalidad que nos dan nuestros idiomas indígenas más que el español. Yo lo veo que suenan de manera, parecería que riman, o el español, bueno, algunos idiomas tuvieron que inventar la rima precisamente para que no se viera tan burdo, tan fuerte, pero otros idiomas, como algunos de los idiomas indígenas, van hablando como si estuvieran precisamente versando, rimando, y pues mucho ocurre también, a veces no se da uno cuenta y lo haces de manera natural al hablar, como dice David. Es algo bastante interesante que pues puede uno acercarse. ¿Cuándo serán los talleres? ¿A qué hora tienen que llegar para participar en ellos? Los talleres son a las 10 de la mañana del día domingo, y van a ser, están programados para ser en el kiosco, pero a esa hora pretendemos hacerlo en el templete, donde va a estar los tríos, porque ellos empiezan un poco más tarde. Entonces ahí se encuentra todo el Zacahuil, que va a haber de la Huasteca, los bocoles, todas las enchiladas huastecas, viene gastronomía de Tamaulipas, gastronomía de Veracruz, y pues hay invitados por parte nuestra también del estado de Michoacán con las corundas, los huichepos, y Oaxaca con las tlayudas. Todo es parte del acercamiento cultural que la señorita delegada pretende con la cultura de Tláhuac, Sergio. Bueno, no los despido, por si hay alguna duda, alguna pregunta del público, del auditorio, pueden llamarnos al 41-55-1060 y 01-800-080-1060 si quieren comentarles algo a nuestros invitados sobre este evento de la Huasteca y en Tláhuac, o tienen alguna pregunta, alguna duda. Permanecerán unos minutos más después de la siguiente pieza musical, ya que de la Huasteca estamos hablando. Vamos a escuchar algo muy tradicional, ceremonial, el Xochipitzahua, pero a la manera de los atrevidos huastecos que estuvieron por acá en Radio Educación. Tuvimos la oportunidad de grabarlos en el Estudio A con Fructuoso López, asesorados por Frago González. Ellos son Armando Daniels en el violín, Elba Costa en la quinta guapanguera, Eduardo Rodríguez en la jarana, Iván Cázares en el violín, y nos tocó estar ahí en la producción con Ángeles Hernández en el estudio A, y logramos sacar con ellos 10 temas musicales, 10 piezas. Pero esta es, ya que hablamos de Huasteca y que hoy es 12 de diciembre, pues es una pieza ceremonial que siempre se interpreta a la Madre Tierra, Tonantzintlali, Cuatlaxope. Vamos con este Xochipitzahua. Cinco de la mañana con 45 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Don Manuel Munguía, de Iztapalapa, nos comenta en su llamada: el actual mandatario de Pacotilla, que llegó al poder como producto de un fraude de todos conocido, a la hora de tomar protesta dijo: guardaré y haré guardar la Constitución, y si no lo hiciera así, que el pueblo me lo demande. Es tiempo de ponerlo en su lugar, dice, y a sus 128 cleptómanos, pues están actuando en contra de la nación, como si el pueblo no supiera que existió un tirano, además de dictador y vendepatrias, como Antonio López de Santa Anna, el mejor de los ejemplos para Porfirio Díaz y el actual partido en el poder. Actuar como si ellos escribieran la historia, siendo unos rateros parásitos privatizadores de la riqueza de la nación, no es justo que sigan violentando a la soberanía con este tipo de acciones tan incompetentes e irresponsables. Ya basta de imposiciones profascistas, no a la privatización del petróleo. Es el comentario en esta llamada de Manuel Munguía, indignado. Pues ya la pasamos, don Manuel. María del Socorro Moya, de Río Verde, San Luis Potosí. Estoy triste por lo que nos han hecho, pero con más ganas de luchar. ¿Por qué los mexicanos están adormilados? Somos muchos y en estos movimientos no participamos. Felicidades, Sergio, por tu programa. Debemos luchar y seguir adelante. Gracias, María del Socorro Moya, por llamar. Ángel Cervantes dice: amigo Sergio y equipo de Asaltados por las Aves de Rapiña y Romero de Champs, igual que Obrador, funcionaron de maravilla conforme fueron diseñados por el Salinato para contener y desviar los movimientos de masas y evitar la cohesión cardenista dividiendo a la izquierda. Es el comentario de Ángel Cervantes, que a muchos no necesitan dividirlos, se dividen solos por unas migajas, desafortunadamente. Roberto Santiago Santiago, felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Invito al taller Aprendamos a utilizar el huauhtli y el amaranto. Se impartirá el domingo 15 de diciembre en la fábrica Tonan Xochihuautli. Informes al 58-51-66-47. Antonio López Vidrio dice: soy fanático del programa y Radio Educación. Lo que hicieron con el petróleo no tiene nombre y no se puede pronunciar por respeto a los radioescuchas. Lo que hicieron los huérfanos senadores y ejecutivo se llama traición a la patria. Y según nuestras leyes, ¿quién tomará cartas en el asunto? Lo peor del caso es la apatía y enajenamiento del pueblo por los medios desinformativos, principalmente clero, televisoras y el opio del fútbol. Debemos actuar, echarle ganas al asunto. Dios los cuide, es lo único. Radio Educación es lo único decente que tenemos, mi querido Sergio. Gracias por llamar. También a Antonio López Vidrio. María Guadalupe Aguilar Rodríguez, pueden repetir la información sobre los huapangos o talleres que mencionaron, ya que no le logré escuchar todo. Saludos a mi esposo Gerardo Jesús Meri. Un saludo a su esposo, y bueno, ahí le va la información brevemente, porque ya tenemos muchos invitados. Por favor, Nacho Morales. Sí, Sergio, pues les recordamos que este fin de semana, 13, 14 y 15 de diciembre, el Huasteca en Tláhuac, desde las 10 de la mañana pueden acercarse ahí, y hasta las 8 de la noche, los talleres sábado y domingo de zapateado y de bercería, a partir de las 10 de la mañana, ahí en la zona, para disfrutar la gastronomía. Esperemos que nos acompañen para aprender a zapatear y aprender a versar. Sergio. Sí. Y pues recordarles y agradecerle también aquí a David que nos haya aceptado esa invitación a Tláhuac, agradecer a la Dirección General de Desarrollo Económico Rural y saludar a la Dirección de Servicios Educativos, a la familia Osorio, que ha sido posible que nos estemos contactando con compañeros de la Huasteca. ¿Algún teléfono para más informes, el correo electrónico, por favor? Damos el teléfono 65 48 82 84. Repítelo, por favor. 65 48 82 84 y el 55 21 39 0038. Lo repito, 55 21 39 0038. Y pues yo quiero dedicarle, hablando de bercería, Sergio, quiero dedicarle, yo no soy poeta, pero pues vamos a tratar de componer lo que ya nos está enseñando, ¿no? Tampoco en el aire las compongo, pero bueno, adelante. Escuchemos. A todos mis amigos les digo, yo no sé versar, mas los quiero invitar a que vayan a degustar sabrosos platillos, rica sazón, mejor que el caviar, y por supuesto artesanía sin igual, que dos regiones han logrado juntar, la Huasteca y Tláhuac por igual. Seguro los harán bailar al ritmo de los sones y guapangos. La tarima habrá que astillar y tal vez hasta recitar. Bienvenidos a Tláhuac, amigos de la Huasteca, todos a disfrutar. A todo dar. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por tu invitación. Gracias, David Castillo. Los despido con el tío Tamazunchale, Tamazunchale que ha traído David Castillo esta mañana. Vamos a escuchar un fragmento de el Querreque, sí. Por ahí un fragmento para despedirlos. También quiero pasar el teléfono de doña Leti, que adelante. Es el 55 33 84 21 18, para cualquier información. Saludos, Leti Esquivel, gracias por esta promoción y por permanecer siempre con la difusión de las tradiciones de la Huasteca. Al contrario, Sergio, muchas gracias a ti y a Radio Educación del Campo a la Ciudad, siempre interesados en promover, difundir y preservar nuestra cultura huasteca. Muchas gracias, Sergio, y que Dios te bendiga. 5:51 y el aguardiente, va a ser el mejor licor, va a ser el mejor licor. El whisky y el aguardiente, yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador, emborracha al presidente, también al gobernador. Que reque. Me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte. Me encontré con la huesuda, me dijo la testaruda, ya no bebas aguardiente, vas a morir de una cruda. Que amarga será tu ser, que reque. Cuando la muerte se inclina en llevarse a los mortales, en llevarse a los mortales. Cuando la muerte se inclina, no vale la medicina, ni vidas artificiales, ni los cardos de gallina, con todos sus materiales. Que reque. Nací con hambre de libertad, nací libre, libre en las modalidades que conocía. No fue sino hasta que aprendí que la libertad de mi infancia era una ilusión y que descubrí, siendo joven, que me habían quitado mi libertad, cuando empecé a tener hambre de ella. Mi hambre de libertad personal se volvió hambre de libertad para mi pueblo. El hambre de libertad para mi pueblo se volvió hambre de libertad para todos, blancos y negros. Nelson Mandela. Pues vamos a estar leyendo algunos fragmentos de pensamientos de Nelson Mandela en las próximas emisiones, que ya estábamos preparando por allí, pero bueno, pues hace 8 días precisamente nos dejó físicamente, falleció, pero en todo este boom de información que se ha generado en torno a su muerte y ceremonias y la gran despedida que le ha hecho el pueblo sudafricano, Poco se ha difundido también su pensamiento, lo que él ha escrito. Entonces hemos, de diversos libros, sacado algunos textos, fragmentos acerca de lo que él hizo, de lo que él pensaba, y estaremos compartiéndolos con ustedes el día de hoy y en próximas emisiones. Hay un cuento bellísimo que conseguimos hace un par de años que se llama Mis cuentos africanos, cuentos de Nelson Mandela, también muy interesante, y a ver si tenemos algún día la oportunidad de compartir algún cuento, porque son más bien para leer, habría que adaptarlos radiofónicamente. Y agradezco también a Raúl Núñez, que me hizo favor de copiar la música que para el fondeo de estos textos. Nos trajo la música sudafricana, con la cual podemos estar musicalizando este material, ya que el piratota que yo traía no servía ese con música africana, más bien traía, vamos a ver qué pasó con ese disco, pero excelente los tambores que aquí están y la música de Sudáfrica para estos textos. Gracias, Raúl Núñez. Y bueno, en esta parte del programa vamos con un par de llamadas para irles dando salida, y luego con nuestra siguiente comisión, que ya está aquí, la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, Veracruz. Adriana es una niña chatina de Panixtlahuaca, Oaxaca. Además de saludar en chatino, pues nos manda un pensamiento que dice: Sagrado universo, Dios está en ti y todo bien perfecto. Alabado seas por siempre, al igual que todos tus elementos, a lo cual se le debe mucho respeto. Por esto, a ti sí te rezo, y rezo a Jesús, y a hijo de tu hija, la Virgen María, que también oro siempre contigo. Le doy gracias por el pan de cada día, haciéndolo en tus montañas y desiertos. Un saludo a todo el equipo. Gracias, Adriana, por llamar. Respetamos tal cual lo dictó Adriana este texto. Y también tenemos la llamada de Aurora Torres. Dice: mencionaron que llegaron algunas aves. ¿Qué aves llegaron y a qué lago llegaron? Por otro lado, no nos consideramos apáticos. Creo que estamos desinformados, los medios no nos informan. Si no estamos informados, no podemos reaccionar, dice Aurora Torres. Gracias por llamar. Bueno, seguramente se refiere a la fecha mexicana que hablábamos del quecholi. Son los flamingos y llegaron al cerro de Zacatepetl, al sur de la ciudad de México, Tenochtitlán, rodeados por Coyohuacán, decían por ahí en la información que tenemos. Y de esto, de la información acerca de las fechas mexicanas, de las agendas, en próximos programas estará con nosotros Juan Ansaldo. Lo vamos a invitar para que pues nos dé también información acerca de las nuevas agendas del calendario mexicano. Pero es la quecholi, el flamingo o la tlauquecholi, también conocida así allá en la región de los Tuxtlas. ¿Cómo se le conoce? ¿Qué tipo de aves hay también? Ya nos van a platicar Rubén Cruz. Y también Adrián Martínez. De la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, Veracruz. Adrián Martínez, bravo. Bravo que están acá. Y pues vamos nuevamente a darle difusión, un anuncio breve, recordando las actividades de esta red para el mes de diciembre. Sí, pues vámonos de vacaciones este fin de año. La Navidad en la selva, Sergio, el Año Nuevo en la selva, una visita totalmente diferente, una manera de convivir con la gente y de festejar estas celebridades de una manera totalmente diferente. La gente del lugar con su son jarocho, la jarana, la comida regional, Y bueno, todas estas tradiciones que normalmente existen en el lugar, ¿como cuáles, Adrián? Pues ahorita lo que viene es la tradición de la quema del viejo. Es algo así como que llama más la atención en el pueblo. Y bueno, con todas estas situaciones alrededor de una visita en la selva, con senderos interpretativos, caminatas, en fin... la parte en que les decimos que ustedes apoyan al desarrollo de este proyecto, a que esta gente siga trabajando en la conservación de esta selva, y gracias a que ustedes únicamente con su visita, con disfrutar de la naturaleza, con disfrutar de las tortillas hechas a mano, con disfrutar de esos paseos que nos dan los guías observando aves, visitando las pozas, las cascadas, disfrutando de esa agua que incluso se puede beber. Bueno, pues es a lo que los queremos invitar. Hay tres salidas, del 22 al 25, del 26 al 28 y del 29 al 1 de enero, para pasar ahí Año Nuevo. Entonces, tenemos algunos... El teléfono para que nos puedan llamar es el 57-73-1861 y el correo electrónico info@tuxclass.org. La página web es www.tuxclass.org. Y bueno, les reitero, entonces en este lugar podemos hacer estas actividades de fin de año. Ya de alguna manera, como hace 8 días nos escucharon, ya hay algunos cupos que se han tenido. Entonces esperamos que el cupo del autobús se llene ya pronto, así que haga su reservación lo más pronto posible, porque parece que vamos a tener el éxito de que estas gentes puedan tener un grupo de personas que los visiten en estas vacaciones. Les reitero que la capacidad de carga es únicamente un autobús en cada salida. No van a encontrar más personas en el lugar, más allá del grupo que va en cada una de las fechas. Y eso es un atractivo muy importante para que ustedes imaginen cómo interactuar en la selva con la gente y festejando estas fiestas. Adrián, hablábamos de la fauna, la flora de la región característica. Platícanos ahora, que también surgió esta duda de las aves de acá, de la Ciudad de México, Tenochtitlan, el quecholi. ¿Hay algunas todavía nombradas en lengua náhuatl? Nosotros allá, bueno, pues mi papá habla náhuatl. Yo no me he esforzado en preguntarle ese tipo de nombres, ¿no? Sí, debe haberlas, pero en lo particular yo no lo he investigado. Y bueno, entonces le repetimos los números telefónicos para que se comuniquen con nosotros después de las 10 de la mañana, que nos den permiso de llegar allá a la oficina. 57-73-1861. 57-73-1861. www.tuxclass.org. Pues muchas gracias a la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas y Adrián también. Adrián Martínez Bravo, Rubén Cruz, gracias por esta invitación. Ojalá mucha gente llame para apoyar este proyecto y continúe conservándose la selva en esta región de nuestro país, en donde todavía se pueden observar algunos tucanes. Afortunadamente se ha restablecido la población de mono aullador también. Por ahí se les escucha ya. Otra vez. Hay bastantes poblaciones, el pecarí, que ya lo pueden ver incluso dentro de los recorridos, el mono araña y el zaraguato, que durante los recorridos es ahora fácil por lo menos tener una interacción con ellos, siempre y cuando ustedes hagan caso del guía y vayan con silencio. En fin, hay un campamento en la selva donde pueden pernoctar ahí y escuchar todos los sonidos de la selva. Pues vamos a la selva de los Tuxtlas, Veracruz. Gracias. Adrián, ¿deseas agregar algo? No, pues más que nada reiterarles pues el agradecimiento, ¿no?, a todos los que hacen posible esta hora. 57-73-1861, para que llamen al ratito. Con el son jarocho también, zapateado, y la jarana, que es característica de los Tuxtlas, esa fiesta de Navidad y Año Nuevo. Gracias por la invitación. Acusado número 1, Nelson Mandela, ¿se declara usted culpable o inocente? No soy yo, sino el gobierno, el que debería de estar en el banquillo de los acusados. Me declaro inocente. El hombre blanco hace la ley, nos arrastra a sus tribunales, nos acusa y se sienta por encima de nosotros para juzgarnos. ¿Por qué razón me encuentro en este tribunal ante un magistrado blanco, confrontado con un procurador blanco y escoltado hasta el banquillo de los acusados por un guardia blanco? Desde el principio demostramos claramente que queríamos utilizar el juicio no como una práctica legal, sino como una tribuna para expresar nuestras convicciones. Lo que nos interesaba no era escapar a una condena o atenuarla, sino utilizar el juicio para fortalecer la causa por la que combatíamos, cualquiera que fuera el precio a pagar. Considerábamos el juicio como otro medio para continuar nuestra lucha. Nelson Mandela. Lo que tiene de extraño y de hermoso la música africana es que devuelve el ánimo, aun si cuenta una historia triste. Incluso si se es pobre, si se habita una casa en ruinas, si se ha perdido el trabajo, esta música da nuevas esperanzas. La política puede ser reforzada por la música, pero la música tiene un poder que desafía a la política. Cada noche en Pretoria, antes de apagarse las luces, la prisión retumbaba con los cantos de libertad que entonaban los detenidos. También nosotros participábamos en ese coro inmenso. Nelson Mandela. Seis de la mañana con 8 minutos, las 6:08, del campo y de la ciudad, en Radio Educación. Y pues invitamos a que sigan participando a través de la línea telefónica 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llamen sin costo al 01-800-080-1060. Pues gracias a los que están llamando, en un momento más leeremos las llamadas. Sin embargo, tenemos ya nuestros siguientes invitados. El día de hoy nos visitan amigos de Alcohólicos y amigas de Alcohólicos Anónimos, Sección México. Y pues son fechas también muy importantes este fin de año para reflexionar en torno a esta enfermedad que desafortunadamente avanza terriblemente. Datos y estadísticas escalofriantes en cuanto al alcoholismo y la drogadicción nos han dado en las últimas semanas las autoridades de salud, no solo en nuestro país, es una situación que está ocurriendo también en todo el mundo, y es importante pues conocer también las formas de rehabilitación que existen, las formas también de rehabilitarse, de recomponerse de esta enfermedad declarada así por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Pero para platicarnos de esto, si es una enfermedad o no, de qué se trata, están con nosotros de Alcohólicos Anónimos, Sección México, Manuel, Margarita y Martín. Bienvenida, bienvenidos, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues generalmente cuando se da el fenómeno en las familias, en la sociedad, generalmente se dice pues es que es un vicioso, una viciosa, un borracho, una borracha, y lo último que se comprende es que se trata de una enfermedad. ¿Por qué es una enfermedad? O así también lo ha determinado tanto la OMS y ustedes lo confirman en Alcohólicos Anónimos. Bueno, buenos días, mi nombre es Manuel, pertenezco a la agrupación de Alcohólicos Anónimos. La enfermedad, ya lo dijo usted, no es dicha por nosotros, sino por la Organización Mundial de la Salud. Normalmente se nos trata como viciosos, no como una enfermedad. A través de esta enfermedad, que es progresiva, incurable y de consecuencias fatales, nosotros dentro de la agrupación de Alcohólicos Anónimos, a través de la gesta alcohólica, no pudimos parar de beber, no porque no quisiéramos. Muchas ocasiones ansiábamos dejar de beber, pero no podíamos, no sabíamos cómo dejar de beber. A través de la agrupación de Alcohólicos Anónimos, nos damos la oportunidad, que por primera vez nos reciben, no como limosneros, sino como cualquier gente, y nos hacen sentirnos parte de una fraternidad, donde nos dicen que somos los más importantes esa noche que llegamos nosotros a la agrupación de Alcohólicos Anónimos, y nos hacen sentir útiles nuevamente para poder detener la desintegración y poder nuevamente vivir la unificación de nuestras vidas a través de la aceptación del alcoholismo. No con esto quiero decirles que estamos curados. Es una enfermedad que no hay hasta el día de hoy una cura que diga, usted ya está curado, ¿no? Estamos deteniendo la enfermedad por medio del programa de recuperación, que consta de 12 pasos, pero a través de la misma aceptación es como nosotros hemos dejado de beber por el día de hoy, ¿no? No existe una pastillita, una vacuna contra esta enfermedad realmente hasta hoy descrita, aunque hay por ahí, a lo mejor en la charlatanería, quienes incluso proponen que se tomen tal o cual remedio, y seguramente algunos de ustedes tuvieron que pasar por todos esos remedios y situaciones para dejar de beber, y no podían. ¿Quién nos deseas participar? Bueno, buenos días, yo también me llamo Martín y soy miembro también de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Bueno, en mi experiencia, yo antes de ingresar a un grupo de Alcohólicos Anónimos tenía el desconocimiento, yo pensaba que esto era un vicio, nunca me imaginé que era una enfermedad, pero yo hice intentos por dejar de beber por medio de, principalmente de juramentos, a través de asistir a una iglesia y prometer por cierto tiempo no beber. Pero yo no sabía que esta enfermedad era progresiva y que, bueno, iba de menos a más, que cada vez había mayor capacidad para asimilar el alcohol y asimismo pues me iba deteriorando más física y mentalmente, y recurrí a los juramentos y en un tiempo me funcionaron, son los periodos de abstinencia, pero cada vez son más cortos y más difíciles de cumplir, a veces promesas a la familia, a los patrones, pero llega un momento en que ya cada vez bebe uno más continuamente. Hasta hay algunas iglesias hoy que está el Día de la Virgen de Guadalupe, pues existen ya secciones ahí con una fila de personas que van a jurar, digo, lo difícil que es esta situación y la cantidad de personas que observa uno en algunos lugares que intentan por varias formas de dejar de beber. Sin embargo, la mayoría de las ocasiones, pues según las estadísticas, nos dicen que no lo logran. ¿Cómo es en Alcohólicos Anónimos que algunos de ustedes o una gran mayoría de personas que se acercan han dejado de beber? ¿Cuáles son las alternativas, la solución, la situación que ahí se propone para controlar, ya lo han dicho, no curar, controlar esta enfermedad? Muy buenos días tengan. Mi nombre es Margarita también, y también pertenezco a Alcohólicos Anónimos. Y bueno, Alcohólicos Anónimos ofrece un método de recuperación. Ahorita se mencionaba, ¿no?, las filas para ese juramento. Únicamente es abstenerse por el momento. Pero bueno, muchas de las ocasiones, debido al desconocimiento que se tiene acerca de esto, pues uno cree, y la familia a sí mismo también se confía. Posteriormente, cuando yo conozco Alcohólicos Anónimos, me dicen que debo de asistir. Ahorita que se preguntaba si había alguna pastillita, efectivamente, el asistir a un grupo de Alcohólicos Anónimos es como tomarme esa pastillita. Empezar a asistir a mis reuniones es comenzar a detener la enfermedad. Cuando la gente allá afuera se entera de que esto es una enfermedad, que no es un vicio, y se le da una junta de información donde se informa claramente lo que es el alcoholismo, quién puede tener problemas y el método de recuperación. Posteriormente, dando una buena junta de información, es como se acerca el individuo a pedir la ayuda. Es muy difícil que el individuo alcohólico pues busque la ayuda en Alcohólicos Anónimos. En mi caso muy personal, yo creía que sería lo más bajo que podría ser en mi vida. Y bueno, en el caso de las mujeres, habemos muchas mujeres que no aceptamos esta enfermedad, o que podemos decir que, bueno, bebo de vez en cuando, no tengo el problema, pero efectivamente Alcohólicos Anónimos nos ofrece un método de recuperación que consta de 12 pasos sugeridos, pero lo mencionamos en 5 puntos básicos. Primero, la admisión. Después, un análisis de la propia personalidad. Después, pasamos a otro punto que es la dependencia de un poder superior. Posteriormente, trabajando con otros directa o indirectamente. Directamente lo hacemos cuando platicamos de alcohólico a alcohólico. Indirectamente, cuando damos juntas de información y que sabemos que la gente, como en este caso, público que nos escucha, sabemos que no tiene el problema, pero ellos pueden ser el medio idóneo para transmitir esto a otras personas. Si en este momento alguna persona que nos escucha tiene directamente este problema, esta enfermedad, o conoce algún familiar, algún compañero de trabajo, ¿de qué manera se puede acercar? ¿Cómo le puede hablar a esa persona? ¿Necesita recurrir necesariamente a alguien que ha pasado por esta situación, el alcoholismo, para que le hable a esa persona? ¿O cualquier persona puede hablarle a alguien para dejar de beber? Nosotros dentro de Alcohólicos Anónimos tenemos también una alada, que es el 01800 sin costo, 821-4222, donde ahí también le darán información de los grupos más cercanos a su comunidad, para que los mismos compañeros puedan asistir a hablar con estas gentes que tienen el problema, y ellos ya decidirán si asisten o no asisten. También tenemos un correo electrónico, que es contacto@aa.org.mx, y la página es www.aa.org.mx. Estamos nosotros en el domicilio La Plaza de la República número 53, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06030, México DF, exactamente enfrente del Monumento a la Revolución. En este número de LADA que les acabo de mencionar, que es sin costo, ahí pueden también recibir la información que ustedes deseen y de los grupos más cercanos a su comunidad, donde nosotros como Alcohólicos Anónimos estaremos dispuestos a ir a visitar a las personas que deseen y tengan el problema con su forma de beber. Nosotros no cobramos por el mensaje, tampoco somos oradores profesionales, simplemente estamos transmitiendo lo que a nosotros se nos dio desinteresadamente. Desafortunadamente esta es una enfermedad que puede llegar y está llegando a la muerte, y en gente muy joven. La semana pasada la portada de un periódico que se edita en la capital del país, el diario La Jornada, el 26 de noviembre pasado, la principal nota nos dice, o se lee en esta nota: alcoholismo en jóvenes es la cuarta causa de mortalidad en México, con 8.4%. Secretaría de Salubridad y Asistencia. Y en el cuerpo de esta nota nos dice: el alcoholismo en adolescentes y jóvenes se está convirtiendo en un problema de salud pública al ubicarse como la cuarta causa de mortalidad en México, con 8.4%, al relacionarse de manera directa con muerte por cirrosis hepática, lesiones intencionales o no intencionales, homicidios y accidentes en vehículos automotores, afirmó el subsecretario de Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, Román Rosales Avilés. El número de adolescentes dependientes del alcohol se incrementó de 2.1 a 4.1%, acortándose la brecha entre hombres y mujeres, aunque en los primeros se duplicó y en los segundos se triplicó. Parte de la información de esta nota que nos da una idea de la gravedad de esta enfermedad. No es una enfermedad, pues que dicen, es un pasatiempo, estar tomando. se puede complicar la situación, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuándo es cuando puede llegar a la muerte? ¿Cómo darse cuenta a tiempo o a estas situaciones difíciles por las que un alcohólico tiene que pasar para darse cuenta de que padece esta enfermedad? ¿Y cómo ahorrarse esas situaciones? ¿Cómo evitar pisar una cárcel e incluso la muerte, como el daño físico? De eso participar, Martín. Sí. Aunque esta enfermedad no es de prevención, es para la persona que ya tiene la enfermedad, pero sí no es necesario tocar un fondo tan extremo para hacer algo al respecto. Nosotros cuando informamos a la gente, le informamos que es importante saber que no todo el que bebe es un alcohólico. Le hablamos de que el bebedor social es la persona que sí tiene la capacidad para beber. Personas que se pueden tomar dos o tres copas y pueden parar de beber sin ningún problema. Luego el bebedor fuerte, que tiene gran capacidad para asimilar el alcohol, pero que también todavía se puede controlar y todavía cumple con su responsabilidad. Y ya cuando hablamos del bebedor problema, hablamos de la persona que por lo regular en todas sus actividades interfiere el alcohol y que afecta en lo económico, en lo social, en lo material, en lo familiar y en lo físico. ¿Y cómo me voy dando cuenta del deterioro? Bueno, a través de la progresividad del alcoholismo, yo, como empiezo bebiendo, primero que nada yo, cuando empiezo a beber, yo no tenía los malestares de unas personas que ya tenían más avanzada la enfermedad, como son las crudas, el tener que tomar otra vez licor al otro día para calmar los malestares físicos. Ahí me voy dando cuenta cómo también, primero nada, bebía una noche o unas horas, posteriormente ya tuve que consumir alcohol al otro día, posteriormente ya fueron dos días, tres días, y así se fue ampliando cada vez más y más la manera de beber. Empecé a tener malestares estomacales, malestares de diferente índole físicos, lagunas mentales, que es uno de los síntomas principales que padece el alcohólico, el que no recuerde o recuerde vagamente lo que hizo durante sus borracheras, estar con suero, son varios factores, ¿no? Yo no llegué a la fase ya crónica, donde la persona necesita internamientos. O sea, sí estuve con suero, pero casi siempre fue en mi domicilio, o sea, nunca tuve que estar internado. Pero nosotros que tenemos contacto en hospitales y luego hemos visto las consecuencias del alcoholismo, gente, pues ya en un estado físico muy lamentable, ya con cirrosis hepática, ya arrojando sangre debido a la... que ya está muy avanzada la progresividad del alcohol. Y les digo, no es necesario llegar a ese extremo para darse cuenta y hacer algo al respecto. Hay quien empieza, justamente los invitamos hoy 12 de diciembre, porque popularmente se conoce también en la juerga alcohólica que se agarran el Guadalupe Reyes, que empiezan el día de la Virgen de Guadalupe, terminan algunos el día de Reyes, hasta a veces muchos que no toman el resto del año. ¿Se le puede llamar alcoholismo a alguien que toma diariamente desde, por ejemplo, estas fechas y todos estos días de Navidad? ¿Cómo diferenciar? Porque en esta época del año, muchos que a lo mejor el resto del año no toman, pero en estos días se dedican ampliamente a tomarse lo que no se tomaron durante todo el año, ¿no? Entonces, y ocurren desafortunadamente muchos accidentes en estas fechas. Decimos, aquí hay cohetes de los que se avientan y cohetes de los otros también, y hay que evitarlo. ¿Cómo darse cuenta si se están responsabilizando con esa sustancia llamada alcohol que se llevan a la boca, o no hay esa responsabilidad y cuidado de lo que se está haciendo? Desgraciadamente, debido a que no se tiene una cierta información, esto ya pareciera que es como una tradición, ¿no?, dentro de cada familia mexicana. Si no existe un trago, no es fiesta, ¿no? Y bueno, ahorita se mencionaba esa parte de que cómo podríamos ver si la persona que bebe en estas fechas podría ser alcohólico. Desgraciadamente, nosotros no podríamos decir si esta persona es alcohólica. Por eso es muy importante dar estas juntas de información. Nosotros los alcohólicos trabajamos con una quinta tradición, que es informar, es transmitir lo que a nosotros se nos transmitió. Desgraciadamente, dentro de la familia de los mismos alcohólicos existe gente que sigue con esta misma tradición, y por más que se le informa, que se le dice, esto es una enfermedad, muchas veces se menciona, bueno, tú ya lo viviste, déjame a mí hacer mi vida. No podríamos diagnosticar como alcohólicos, pero sí les podríamos explicar lo que es el alcoholismo. Ahorita mi y cada quien puede también a sí mismo decirse si es alcohólico o no, acercándose probablemente con ustedes. Exacto. A un grupo. Sí. Ahorita tu compañero, que perdón, te interrumpí, Margarita. No, no. Sí. Ah, bueno, ahorita mi compañero hacía mención de los bebedores, decía del bebedor social, el bebedor fuerte y el bebedor problema. Y una persona, ahorita la mención que se hacía, puede beber todo este mes de diciembre y todo el año, ¿no? Estamos hablando de un bebedor fuerte, ¿no? Que deja de beber en el momento. O puede estar curado, como se acostumbra, ¿no? Durante un tiempo. Y a lo mejor en estos días se está dañando muchísimo o le puede ocasionar un gran trastorno el beber, el pisar incluso alguna cárcel o el terminar en pues muerto, como lo dicen las estadísticas, o en el manicomio. Incluso hay muchos alcohólicos, desafortunadamente, que se observan allá con los locutores, y no los locutores de radio, sino con los locutores del manicomio. A todo esto lleva, digo, si fuera la muerte inmediata, a lo mejor no sería un gran problema, pero es una muerte, y además a veces el daño a todos los que están alrededor de esta persona, que puede ser la familia, la sociedad, cuando hablan las autoridades de salud de los accidentes automovilísticos, por ejemplo. Sí, sí. A través del alcoholismo, como se mencionaba, en estas fechas abunda demasiado. Y se cree que muchas ocasiones, porque no se bebe todo el año, porque en estas fechas es importante beber, se hablaban de tres clases de bebedores: el bebedor fuerte, que dice que puede asimilar grandes cantidades de alcohol, pero es la persona más desconcertante que puede existir, porque se sabe, puede dejar de beber un año y puede beber un mes, se sabe cuándo empieza pero no se sabe cuándo termina. Pareciera que es el bebedor plus ultra y es el más desconcertante que puede existir, como usted mencionaba. Estas fechas del maratón Guadalupe Reyes o Reyes Guadalupe, que ya se agarra de todo el año, definitivamente ocasiona muchas veces, no es tanto el estar bebiendo grandes cantidades de alcohol, en una parranda se puede perder la noción, lo que se mencionaba. En una sola borrachera. En una sola borrachera se puede perder la noción y puede llegar a exponer a la gente que más quiere, por si maneja, puede llegarlos hasta matar, hasta gente que ni bebe por causa de la impertinencia del alcohólico. A través de un accidente pueden matar a gente que ni siquiera probó el alcohol. Puede amanecer también en un hospital, le pueden amputar alguna pierna y no sabe ni se acuerda qué le sucedió. Puede amanecer en el reclusorio a través de la causa de esos accidentes y tampoco sabe por qué le sucedió, porque no se acuerda, y no es que se haga tonto, sino que perdió totalmente la noción del tiempo a través del alcoholismo. No importa muchas ocasiones la cantidad que se beba, sino el efecto que va a producir en la persona el alcohol. Y a través de esas cantidades de alcoholismo, pues muchas ocasiones se cometen muchas impertinencias a través de estar totalmente ebrio. No se necesita beber todo un año. Con una sola borrachera que se pueda poner este individuo, puede cometer muchas locuras. O sea, y no podríamos decirle que es un alcohólico porque tomó una sola ocasión, pero en esa ocasión puede llegar hasta matar a alguien a través de la impertinencia de manejar en un total estado de ebriedad. Cuando se dice, es que yo manejo así mejor, o muchas ocasiones está, por ejemplo, aquí en la colonia del Valle bebiendo y ya amaneció en Xochimilco y dice, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Quién me trajo? O sea, son temporales las lagunas mentales por minutos, segundos, horas, inclusive hasta días a través de lo que es el alcoholismo. Pero nosotros, a través de lo que es Alcohólicos Anónimos, tampoco le podemos dictaminar a alguien que es alcohólico. Pero ustedes, como gentes profesionales, sí les pueden enviar a gente que ya tiene problema con su forma de beber y decirles que si hay un lugar donde se puede dejar de beber, que es Alcohólicos Anónimos. Muy bien, pues no cerramos aquí la plática. Los voy a invitar y ponernos de acuerdo si ustedes u otros compañeros de su agrupación desean venir para que aborden la parte testimonial ya más íntima de cada uno, y que otras personas que nos están escuchando, que a lo mejor tienen esta situación, esta enfermedad, pudieran entender un poco más, porque hay una contradicción generalmente en que se dan cuenta de todas estas situaciones negativas de una sola parranda o de la borrachera, Sin embargo, cuando quieren dejar de beber, muchos, escucha uno, es que ya quieren dejar de beber, pero no pueden. Entonces, ¿cómo no puedes? Es fuerza de voluntad. Tú, es que no le echas ganas. Es tan grave esto, que no se puede, aunque les pase todo esto, aunque han terminado, han salido de la cárcel, ¿y cómo es posible, dice uno, que vuelvan a beber? Sí, sí. Por lo general, la gente que no es alcohólica no entiende que es una enfermedad. Precisamente yo ese problema lo tuve en la familia. Mi madre me decía, bueno, ya tomaste o estás conviviendo aquí, ¿por qué te tienes que salir? ¿Por qué tienes que seguir bebiendo? Las personas que padecemos la enfermedad del alcoholismo, la fuerza de voluntad ya no sirve para nada. Se necesita una ayuda externa, ¿sí? Ese es el primer paso que nosotros manejamos, es el más importante, es la base de nuestra recuperación. El aceptar que se tiene un problema y que no he podido yo solo, es la base principal para poder tener éxito en el resto del programa. ¿Sí? Muy bien, pues los vamos a invitar para continuar con esta, con este tema, sobre todo pues muy necesario en estos días, como lo hemos manifestado. Gracias Manuel, Margarita, Martín, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Una vez más, el teléfono de Sección México, es las 24 horas este teléfono, ¿verdad? Sí. Por sí. Si alguien tiene pues la necesidad de llamarles. Tenemos un LADA sin costo, que es el 01800-821-4222. También el teléfono de nuestras oficinas es 5705-5802 y 5705-5658. Esos son nuestros teléfonos, por si desean... Otra vez la LADA sin costo. La LADA sin costo, 01800-821-4222. Gracias por haber venido. Y bueno, antes de que se vayan, y también a los amigos del público, les quiero recomendar una obra de teatro que me viene mucho a la mente, que se llama Hombre tenía que ser, de Telma Dorantes, y pues hace mucho reflexionar en torno no solo al tema del alcoholismo, principalmente porque el personaje central, Marcia, que actúa Telma, pues es una persona también que está permanentemente con el alcohol, está bebiendo. Sin embargo, un día se da cuenta de toda esta situación y hay un giro, un cambio radical a través de su propia experiencia que comparte con el público. Y solo a veces también al reflejarnos, al vernos, qué es lo que hace Alcohólicos Anónimos con las personas que van exponiendo sus casos en tribuna, hemos visto, pues también a veces a través del teatro se logran muchas reflexiones y superación de estas, en este caso de la enfermedad o de otros problemas, no necesariamente el alcoholismo. Esta obra propone el que cada quien pues se pueda querer, querer mucho, amar a sí mismo, y lo cual en estos tiempos nos olvidamos de uno mismo. A veces queremos ver por los otros, pero no nos damos cuenta que por nosotros mismos, por nuestro cuerpo, no actuamos en favor, sino le estamos haciendo daño. Entonces, esta obra de teatro la recomendamos ampliamente. Hombre tenía que ser. Solo estará ya en este año, este próximo fin de semana, sábado y domingo. Se está presentando en la Carpa Geodésica, en Insurgente Sur 2135, en San Ángel, los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 5 de la tarde. Es una obra que nos hará reír mucho, pero también reflexionar. Propone Telma llevar también pañal para la risa y pañuelo, porque también pueden terminar llorando al darse cuenta. Y a los amigos de AA les pedimos que también la recomiendo, que la vayan a ver. Y si van de parte del programa del campo y de la ciudad este fin de semana, el sábado a las 6 de la tarde o el domingo a las 5, llegando unos minutos antes a taquilla, digan que van de parte de este programa y solo les costará la entrada 100 pesos. Es una rebaja que hace Telma Dorantes para el público del campo y de la ciudad, 100 pesos por persona, si desean asistir este próximo fin de semana a la presentación de Hombre tenía que ser. Hombre, como título, se refiere a género humano, no tanto solo a los hombres, sino también a las mujeres. Es de hecho una mujer la que presenta principalmente el problema. Entonces, pues lo recomendamos, vayan por favor a la Carpa Geodésica, además apoyando el teatro independiente. Nos dicen un folleto, Hombre tenía que ser, nos muestra un día en la vida de Marcia, una persona como tú, como muchas, llena de ilusiones y necesidades afectivas, quien entre carcajadas, música y reflexiones, se da cuenta de cómo se ha ido convirtiendo en su propia enemiga. Ojalá vayan. Y bueno, gracias por haber venido, Manuel, Margarita, Martín, de Alcohólicos Anónimos, gracias. Sección México. Gracias. Vamos con música. Seguimos con las canciones de Marcial Alejandro, de este disco titulado Canciones Comunistas, Obreras, Campesinas y Estudiantiles, ya que se acercan las posadas. Vamos a escuchar esta letanía para las posadas, que fue pues corregida y aumentada la letra por el propio Marcial Alejandro y cantada por algunos cuates, algunos amigos que a lo mejor en la voz los identifican por allí. Vamos con la letanía para las posadas cuando son las 6 de la mañana con 36 minutos. En el nombre del pueblo, os pido burgueses que entreguen el oro con sus intereses. Aquí no es la URSS. Sigan por la pista, yo no les doy nada a esos comunistas. No seas inhumano, danos tu fortuna, ve qué le pasó al burgués de Cuba. Ya se pueden ir por otros senderos, o si no les echo a los ganaderos. Venimos unidos todos obreros con los campesinos, nuestros compañeros. No me importa quiénes ni por qué razón, lo que me interesa es su explotación. La tierra te pido, gran latifundista, y si no la entregas, te pondré en la lista. Pues si el campesino quien lo solicita, le regalaremos una migajita. Todos los obreros son nuestros hermanos, te arrancaremos armas en la mano. Eres tú, Rubén, tu hermano es Vallejo. Córranle, muchachos, salven al pellejo. No teman, burgueses, no habrá represión, solo instalaremos un gran paredón. Dichosa la patria, ya sin compromisos y sin ataduras del imperialismo. Entre parias de mi pueblo, ocupen esta mansión, que la patria es socialista, socialista, ¡viva la revolución! No quiero yanquis ni a los fascistas, yo solo quiero a los comunistas. Ándale, Johnson, sal del cajón, que ya ha empezado la revolución. Seis de la mañana con 40 minutos, del campo y de la ciudad, recibiendo muchas llamadas en esta mañana del jueves 12 de diciembre de 2013. Recordamos la línea telefónica para que participen, 4155-1060 y 01800-080-1060. Tenemos varias llamadas, algunas me hizo favor de tomarlas. Rubén Cruz, te pido que las leas, no le entiendo muy bien a la letra, por favor. Señora Gloria Albarrán de Catepec felicita al programa, dice que le gusta mucho y manifiesta su indignación en contra de los legisladores corruptos y ambiciosos que benefician a los más ricos a costa del robo al pueblo en todos los sentidos, en el IVA, las carreteras, casetas, etcétera. Gracias. Fernando López Leiva de Naucalpan, Peña Nieto fue a los funerales de Mandela y días antes recibió con bombo y platillo al presidente de Israel, que mantiene apartheid en Palestina. Cuánta incongruencia, cuánto cinismo, cuánto descaro. El apartheid que abolió precisamente Mandela, contra el que luchó Mandela y el pueblo sudafricano. Tenemos la llamada también de Gilberto Sánchez, dice que en estos momentos que nos encontramos enojados, deprimidos por la paliza que nos están dando, yo creo que la solución es gritarlo y no quedarse con el coraje, nos hace daño. Ante esta depresión, la lucha es necesaria, solo que ahora es el doble de esfuerzo por todos los lados nos atacan. Debemos hacer boicot. Propongo como usuario de energía eléctrica los apagones de luz de 8 a 9 de la noche los lunes. Gracias. O diario, no, los lunes especifica. Sí, la profesora Mercedes Macías Monroy, de Chimalhuacán, gracias por ser un enlace comunicativo y de participación. Invitamos a la exposición del proyecto Origami Pedagógico en la Escuela Primaria Anton Makarenko, en la Colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán, abierto de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Otra llamada por ahí, Rubén. Señora Margarita González de Coyoacán felicita la producción y a los huastecos que darán su evento. Solicita si la próxima semana podrán tener música o poner música de villancicos tradicionales dada la época que está presente. Así lo haremos, tenemos ya por ahí seleccionado para la próxima semana material del grupo Voz en Punto con algo de esto. Gracias por llamar. Juan Alcántara dice que el miércoles 18 de diciembre la agrupación de locatarios de mercados públicos invita a una reunión en Avenida Jalisco 201, segundo piso, a la Junta de Locatarios de Mercados a las 18 horas, Metro Tacubaya, arriba los mercados y abajo los OGTs. Gracias por llamar, Juan Alcántara. Chinto Pérez de Cuernavaca envió un verso. Como metástasis feliz tu tierra se nos adentró, nuestra eres la raíz, Tonantzin salimos de tu vientre, impregnados de maíz. Gracias por llamar, Chinto. José Luis Hernández, para que el mal triunfe es necesario que la gente de bien no haga nada. Actualmente esta gente, gobierno, que no son mexicanos, van a llegar hasta donde el pueblo los deje. Es decir, debemos unirnos y organizarnos. Es la fórmula para que esta gente no triunfe, porque se han convertido en nuestros verdugos, no en servidores públicos. Es necesario que conozcamos la verdadera historia de nuestro país. Esta gente nos está regresando hasta 1521, esta gente, dice. Parte de la llamada, felicita también al programa. Gracias por llamar. José Luis Hernández, Ángel Cervantes, que volvió a llamar respecto a Alcohólicos Anónimos, nos dice, tengan conciencia del enemigo que son los medios y mercadotecnia que forman la criminal educación adictiva, alcohólica y demás. Gracias, Ángel Cervantes, también nuevamente. Gracias a Roberto Macuilmaza de Iztapalapa. Buenos días a todos los que hacen posible este programa del campo y de la ciudad, con Marco Antonio y Sergio, además de amigos que invitan a diversas actividades como la danza. Por nuestra parte, la Casa del Libro Tres Tecolote los invita a leer nuestros libros para que regale uno en estas fechas. Pregunte por los títulos al teléfono 15-46-30-36. 15-46-30-36. Tenemos otra invitación que se realizará en el Museo del Fuego Nuevo, en el Cerro de la Estrella, el encendido del fuego sagrado, que se dirigirá a los hermanos de Chichen Itzá, el Supremo Consejo Federal Indígena, el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Güey Yaupatlisyistli, y las delegaciones de Tláhuac e Iztapalapa, en la que se realizará el saludo a los rumbos, la danza y una serie de conferencias. Este sábado y domingo desde las 10 de la mañana, ya en el Cerro de la Estrella. Gracias, Roberto. Prisca Méndez, voy regresando a México y me doy cuenta de lo que están haciendo con mi México querido. Un saludo a todos. Una celebración para todas las Lupitas. Saludos a su nieta Tonantzin Hernández González, que vive en Los Reyes La Paz. La manda felicitar también. Gracias, doña Prisca. Qué bueno que ya está por acá de regreso. Y bueno, en esta parte final del programa tenemos la visita de maestros, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 22. Nos acompañan Laurentino Villegas Caballero, David Flores García. Gracias por venir. Y bueno, nos van a actualizar la información en torno a lo que está ocurriendo en la lucha magisterial. ¿Cómo van las cosas? ¿Permanecerán todavía en lucha? ¿Vienen las vacaciones en estos días? ¿Hay esa duda? ¿Cuál es el plan de acción más reciente que se han trazado? ¿Y si ha habido ya alguna respuesta satisfactoria a sus demandas por parte de las autoridades de gobierno? Bienvenidos. Sí, buenos días. Buenos días. Acá al auditorio de Radio Educación del campo y la ciudad. Primero que nada, recibo un fraternal y comativo saludo de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de Educación. Hoy más que nunca venimos a hacer un llamado al pueblo de México, a las organizaciones sociales, al Magisterio Nacional, a los padres de familia, a los universitarios, a los normalistas. Pues nosotros en esta lucha permanente que llevamos pues más de 10 meses en lucha, pero hoy más que nunca, con este atraco de la entrega de nuestros recursos naturales, principalmente el petróleo, el agua, el gas, el viento, la electricidad, estamos haciendo pues el llamado, ¿verdad?, al pueblo de México, para que pues salgamos a las calles el día de hoy. La Coordinadora Nacional, estamos haciendo esta convocatoria hoy a las 9 de la mañana. Nos estaremos manifestando allá en la Cámara de Diputados. Como todos sabemos, han aprobado esta reforma energética, tanto en la Cámara Alta y ahora en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, y pues es necesario, ¿verdad?, salir a las calles, y es lo que estamos convocando nosotros como Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación a partir de las 9 de la mañana. Y pues solamente mediante la unidad, mediante la organización, pues va a ser posible la exigencia de poder echar abajo esta contrarreforma que es en contra del pueblo de México. La información en torno a Oaxaca, ¿cómo está? Ustedes están acá por un lado en el plantón, en las manifestaciones en la Ciudad de México. Sin embargo, ya poco se ha difundido lo que realmente está pasando en las escuelas, en las aulas en Oaxaca, en donde pues teníamos ya incluso violencia en algunos pueblos por esta situación de la lucha magisterial. ¿Cómo perciben desde allá, con los profesores que están en Oaxaca, ustedes esta situación? Bueno, primero queremos informar de que la sección 22 allá en el estado de Oaxaca hizo una propuesta que fue aprobada para poder recuperar los días perdidos de clase con los alumnos en el estado de Oaxaca para cumplir precisamente los 200 días en el calendario oficial para la educación de los alumnos. Allá se está trabajando con un calendario alterno que propuso la sección 22 y que va a cumplir con esos 200 días. En el otro apartado observamos cómo los medios de comunicación de repente quieren hacer la desinformación hacia la sociedad y solamente transmiten algunos momentos de los problemas que tenemos el magisterio con el pueblo y que ha sido el resultado a fin de cuentas de la política de Estado a nivel nacional y a nivel estatal, cómo el gobierno hoy enfrenta el pueblo contra el pueblo, porque los maestros somos pueblo, y por la mala desinformación hacia los habitantes del pueblo nos conllevan a enfrentamientos de repente que no llevan a un buen fin. Sin embargo, los maestros de la sección 22 allá en Oaxaca seguiremos con esa actitud de seguir recuperando las escuelas que le pertenecen a la sección 22 y que le pertenecen a la educación de los niños, de los pequeños en el estado de Oaxaca. ¿Qué harán ustedes en las próximas vacaciones? ¿Estarán también en la Ciudad de México? ¿Regresarán también a Oaxaca? ¿Hay algún plan de acción específico para este mes de diciembre? Bueno, lo que estamos nosotros planteando es que en el periodo de vacacional pues se van a llegar más compañeros de otros estados, principalmente de la península, de Quintana Roo, de Yucatán, de Veracruz. Desde luego que tenemos ese llamado también que estamos haciendo al Magisterio Nacional a reforzar el plantón nacional, a continuar en la lucha. Ese es el llamado que estamos haciendo a todo el Magisterio Nacional. Desde luego que la próxima Asamblea Nacional Representativa, que es el próximo sábado, y también en ese esa misma fecha es el Encuentro Nacional Magisterial y Popular el próximo sábado, y pues bueno, vamos a impulsar la lucha, vamos a continuar en el plantón permanente durante vacaciones. Pues muchas gracias, Laurentino Villegas Caballero y David Flores García, maestros de la CENTE, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. No sé si falte agregar algo que por ahí se nos haya escapado. Bueno, como en un principio lo mencionaba mi compañero Laurentino, ese llamado a toda la ciudadanía. Queremos decirles, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que más allá de ser maestros, primero somos ciudadanos. Y como gran referente de lucha nacional y como la razón nos ha asistido desde hace 34 años, hoy la Coordinadora es una organización de lucha social. Seguiremos en las calles para la lucha social. No hay vacaciones, ese llamado. Tenemos varias rutas en la lucha social de la Coordinadora, que es la ruta educativa, que tiene que ver con la propuesta alternativa de educación y que varios estados lo tenemos y que lo estamos poniendo en la mesa para su análisis. La ruta jurídica, que tiene que ver con los amparos, con los miles y miles de amparos de los trabajadores de la educación que se han hecho a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con la ruta política, precisamente esta, por la defensa de la nación, que tiene que ver con la reforma ya aprobada a los energéticos. Gracias, David. Y bueno, vamos en este momento con la sección para los chavitos y las chavitas con Son de la Ciudad, cuando son las 6 de la mañana con 53 minutos. Esto se llama "Y la empecé a querer", de Gabriel San Vicente. ¿No lo lee? ¿No lee el disco? Muy bien, parece que no está leyendo nuestro disco. Ya solo nos faltan algunos minutos. Lo dejamos para la próxima semana, esta cápsula, mientras leemos la llamada precisamente de Gabriel San Vicente. Dice que el Centro Cultural Los Pirules invita a la presentación de canciones con aroma de Nochebuena, con Son de la Ciudad, el sábado 14 de diciembre a las 19 horas. Entrada libre. Al finalizar Gran Preposada, habrá ponche y piñatas. Esto es en la carretera Coacalco-Tultepec número 14, en Coacalco, Estado de México. Envía saludos al equipo y damos el teléfono de Son de la Ciudad para más informes: 56-54-18-26. Silvia Ríos Hernández dice: mi comentario es con respecto a los peregrinos que hoy están en la Basílica. ¿Qué pasa con el dinero, las millonadas de dinero que los peregrinos que llegan a la basílica dejan? ¿A dónde va ese dinero? Además, pobres de ellos que son abusados por los comerciantes. José Manuel García dice: un pueblo que no vive la libertad de la conciencia cósmica está condenado a repetir su historia. Me daría pena que empezara a circular moneda extranjera en el país. Deberíamos oponernos a las pistas de hielo. Es un gasto muy oneroso de luz. Esto llegará al bolsillo de los mexicanos. Y bueno, eso de la moneda extranjera, pues en algunos destinos turísticos, en algunos lugares, en algunas playas, ya ocurre esto, mi querido José Manuel García. Y pues me voy a despedir con un pensamiento de Nelson Mandela, ahora que hemos retomado esta filosofía. Nos dice Nelson Mandela, o se lee de Nelson Mandela: un niño africano nace en un hospital reservado para africanos. Regresa a su casa en un autobús especial para africanos. Vive en un barrio destinado a los africanos y va a una escuela solo para africanos, en caso de que vaya a la escuela. Cuando crece, no puede tener más que un empleo especial para africanos, rentar una casa en un barrio suburbano solo para africanos, viajar en trenes especiales para africanos, y lo pueden detener a cualquier hora del día o de la noche, ordenándole presentar un pase de identificación. Y si no lo hace, lo llevan a la cárcel. Su vida está circunscrita por leyes y reglamentos racistas que mutilan su desarrollo, lo privan de oportunidades y sofocan su vida. Esa era la realidad y se podía afrontar de mil maneras diferentes. No tuve ningún instante excepcional, ninguna revelación, ningún momento de verdad, pero la constante acumulación de miles de afrentas, de miles de humillaciones, de miles de instantes olvidados, generó en mí una furia, un espíritu rebelde, el deseo de combatir al sistema que aprisionaba a mi pueblo. No podremos lograr la victoria más que pasando pruebas, el sacrificio y la acción militante. La lucha es mi vida. Seguiré combatiendo por la libertad hasta el final de mi existencia. Nelson Mandela. Gracias por su atención y participación aquí en Del Campo y de la Ciudad, a nombre de todo el equipo. Ramiro Romero y Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono les deseo Intlanextia Intonatiu, que su sol sea brillante. Educación 1060 de AM. Desde la ciudad de